La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y lo hacemos con la delegada de la Ribera, de la Asociación Española contra el Cáncer, con Mamen Motilva. Qué gusto es volverla a saludar, Mamen, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Mamen. De nuevo nos encontramos en el que la cuenta atrás comienza, y os apetece siempre decirlo en estas fechas ya veraniegas. El 7 de octubre será la marcha contra el cáncer en la Ribera, en Tudela, en la capital. Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo otra vez. Parece que ha pasado muy poquito tiempo, pero ya ha sido un año de ver aquellas calles vestidas de verde esperanza, en las que realmente era emocionante ver cómo toda la Ribera se volcaba por esta causa. El 7 de octubre, como os han dicho, es la marcha, es la tercera contra el cáncer de la Ribera. Entonces, el fin es la investigación. Los objetivos van a ser promover participación ciudadana por un evento tan solidario y tan importante, concienciar sobre la importancia de los hábitos saludables relacionados con la prevención, como es el deporte, y recaudar fondos para la investigación oncológica. La AFC Navarra financia un proyecto que va a ser destinado de los fondos para este proyecto de Navarra Biomed, de 300.000 euros a 3 años. Es un proyecto de inmunoterapia de David Scotch. Bueno, no os voy a explicar demasiado lo que es científico, pero sí que os voy a decir que es una investigación muy importante, ya que conforme envejecemos, nuestras defensas también se hacen mucho menos, o sea, más débiles. Ajá. Con lo cual van a rejuvenecer, o sea, con este proyecto se va a rejuvenecer las defensas para que los tratamientos que recibe una persona que está enferma de cáncer no llegue a tener una metástasis. Uh-huh. Entonces, bueno, estos son los resultados de este proyecto. Están comenzando o van a comenzar en el cáncer de pulmón, colorrectal y melanoma, que supone son 80.000 nuevos casos al año en España. Con lo cual, pienso que desde la AFC estamos muy ilusionados en intentar trabajar en este proyecto. Por cierto, este proyecto, que también está abierto a comercios, empresas, personas, sí, que les apetezca, ¿no?, el sumar su granito de arena, porque todavía queda, pero bueno, si cualquier empresario que esté escuchando, estáis abiertos. Sí, precisamente es muy pronto, porque mucha gente dirá, oye, hasta octubre, pero bueno, luego llega vacaciones, llega julio, agosto, y ya las empresas, pues muchas cierran. Entonces, el llamamiento es más que nada para empresas de la Ribera que quieran colaborar en esta marcha. Hemos intentado contactar con muchas de ellas, pero es muy difícil llegar a todas. Entonces, muchas ya han contestado que sí, otras estamos a la espera, pero para que no se quede ninguna sin avisar o sin llamar a la puerta, hacemos este llamamiento. Sabemos que son momentos muy difíciles, momentos en los que, bueno, se está o invirtiendo o económicamente se está en peor situación, pero bueno, cada uno en la medida en que pueda, granito a granito se va haciendo, porque yo pienso que esto es de todos. O sea, la lucha contra el cáncer es una empresa de todos. Si cada uno de vosotros, esto sería imposible. Hay 170 proyectos y hay 32 millones para la investigación. Pero bueno, ahora me voy a referir más en la marcha, que es lo que ahora en este momento nos interesa, la marcha de Tudela y para qué va destinada. Pues lo repetimos, sí. ¿Te parece, Mamen? Sí. ¿Para qué va destinada? Pues mira, va destinada para un proyecto de inmunoterapia de David Scotch, en Navarra Biomed, que es una manera de rejuvenecer las células que con diferentes tratamientos se han ido envejeciendo o por la edad. Entonces, intentar rejuvenecer esas células para que no haya una metástasis. Bueno, yo aquí no soy muy puesta en estos temas, pero sé que el fin es este. El fin es intentar rejuvenecer las células. para que haya un mejor resultado. Dentro de esta investigación, Mamen, es toda la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer de Navarra va destinada a este proyecto, ¿o también suman todas? ¿Cómo funciona? No, de momento, bueno, yo de momento la información que tengo es de solamente las marchas, las marchas, la de Pamplona también, o sea, son las marchas que se hacen en Pamplona, porque los demás eventos, pues claro, muchos son pues para programas de prevenciones, para atender a pacientes, etcétera, que eso ya se hablará en otro momento, pero ahora es más la marcha, o sea, animar a las personas de la Ribera, que bueno, no hace falta mucho llamamiento, porque la gente de la Ribera es muy solidaria y no hace falta más que decir va a haber esto y están ahí. Lo que sí que a mí me da mucha pena es que sea en Tudela, o sea, se centre en Tudela, porque yo recuerdo el año pasado que alguna persona de Fustiñana, ¿por qué no puede ser en Fustiñana o pues en Ribaforada? Nos encantaría que cada año pudiese ser en un pueblo diferente, pero claro, el reunir a 4.000 personas creo que es muy complicado en un pueblo, o sea, la capacidad creo que es muy es muy difícil poder, porque es mucha logística, el avituallamiento, son muchas cosas. Entonces, yo lo siento horrores, pero tiene que ser aquí de momento. Si un día se puede hacer en otro sitio, pues encantados, nosotros cedemos porque es la Ribera. O sea, no es Tudela, es la Ribera, yo apuesto por la Ribera. Entonces, bueno, pues sabemos que los proyectos, y luego también, aparte de las empresas, los comercios. El año pasado colaboraron 110 comercios, donando pues todo lo que buenamente pudo. O sea, no hubo ni un solo comercio que se acudió allí que no nos diesen algo. O sea, desde cenas o restaurantes, libros, viajes, o sea, de todo. La gente es súper generosa. Comprometida. Pero hay personas que igual hay comercios que se pasaron de algo o nos dio apuro el forzar. Y algunos nos dijeron, oye, no nos habéis dicho nada. Entonces, te da mucha rabia el que alguien se quede sin. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues mira, se pueden poner en contacto en la asociación, en la oficina que tenemos, que me imagino que ya llevamos ya 3 años, va a hacer este año, en Juan Antonio Fernández 40, en Codes, de 10:30 a 1:30 y los miércoles de 5 a 7:30. Y luego también en el correo, si quieren mandar un correo, en tudela@afc.es. O los teléfonos que voy a pasaros, 628-7091-13. ¿Lo repetimos, por favor, sí, ese móvil? 62-87-09-11-3 y 61-94-10-82-5. Susana, la trabajadora social, y Mamen. Entonces, ánimo a colaborar y participar ese día. Luego, ojalá, también yo siempre digo, ojalá no tuviésemos que hacer estos eventos ni tuviésemos que estar aquí. Sería una señal buenísima, no existiría la AECC, con lo cual no existiría la Asociación Española contra el Cáncer, entonces no tendríamos que estar ahí luchando. Entonces, el problema está ahí, la enfermedad está ahí, entonces hay que erradicarla entre todos. Entonces, yo os animo a que todos vengáis, como habéis venido todos los años. Este año se ha presupuestado que van a acudir 4.000. El año pasado se vendieron 3.500 dorsales, se quedó gente sin poder comprarlo. Este año hemos apostado quizá un poquito alto, 4.000 son muchos, pero bueno, yo espero que la Ribera va a responder. Hoy Mamen Motilva ha sido protagonista, delegada de la Ribera de AEC. Muchas gracias, Mamen. Bueno, vale, muchas gracias. Ya se os informará también de recorridos, venta de camisetas en distintos comercios que se han ofrecido y todo lo demás. Ya tendremos otra entrevista. Vale. Muchísimas gracias a vosotros y ánimo a colaborar. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela con Paul Carcavilla Aguirre.